Bien turra, le da bien para abajo y ya no le importa nada, que se le vea el tajo y la tanga colorada.